el show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encierra las luces del pueblo, que se ríe a la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que es el show. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Don Juan Carlos Barrueto le informó muy temprano, está preparando su programa a las 9:30 de la mañana. Juanito Álvarez está en la sala de sonidos, estoy yo para comenzar a conversar en esta mañana en el show de hoy. Indignación. Triste final del niño Ángel Márquez Zapata, de 4 años, madrastra del pequeño, quedó detenida y será formalizada mañana, sábado. Vecinos de Molina se movilizaron pidiendo justicia. Qué lamentable, ¿eh? Protesta de camioneros afectó a 3 puntos de la región. Los camioneros cortan a Chile cuando quieren, ¿eh? Eso que quede claro. Preso transportista imputado por violación reiterada de niño de 3 años. Qué lamentable, ¿eh? Más titulares para hoy. Desde el martes, usuarios de Fonasa podrán cobrar sus excesos de cotización. ¿Hay que ir a cobrar? ¿Cómo se hay unas 300, unos 300 pesos? Ajá. Los demás a pagar. La educación técnico profesional no debe ser y no es pariente pobre. Seremi Educación en Congreso realizado por el Centro Educativo Salesiano. Hoy día tiene más pega los técnicos que los profesionales, ¿ah? ¿Eh? Representantes locales, la nueva mayoría rechaza el ingreso de camiones a Santiago. ¿Y quiénes son estos, bueno? Oh, por favor. Dios mío. Yo me voy a referir luego a esto de los camiones, ¿eh? Así en forma muy independiente, pero voy a decir la verdad. Camioneros bloquean la ruta 5 Sur y endurecen movilización frente a la ciudad de Linares, ¿eh? Queridas amigas, ya van viajando a... Queridos amigos también, ¿ah? ¿Eh? Ya van viajando a Puerto Montt. Nuestros amigos de los Libertadores, 7:15 a.m. partió el bus a Puerto Montt, pasando por Los Ángeles, Temuco, Osorno y Puerto Montt. A las 8 partió otro bus a Temuco, pasando por Linares, Chillán, Los Ángeles. Y a las 4:30 parte otro bus a Temuco, pasando por las mismas ciudades. A Santiago cada 1 hora. Oye, extraordinario los Libertadores, ¿ah? ¿Eh? Ahorro COP para que viene el crédito, dice Chero. Me salió como tutututu, ¿ah? Para pedir el crédito, dice... Estoy más resfriado que la cresta, ¿ah? Oye, y además, fíjese, estamos a esta hora con la Farmacia Oriente. Era a comprar unos remedios ahí. Dicen que dan muy buenos remedios para el resfrío la Farmacia Oriente, ¿ah? ¿Eh? Donde dan buenos remedios para el resfrío, oiga, dice que la especialidad del Catrenal en el motel Camino Adentro. ¡Ah! Ahí con un Catrenal de la cacha aspirina, anda bien, viajando lento, ¿eh? Ya no hay café aspirina, güey. No, suelta la otra. ¡Ya! Señoras y señores, son las 8:00 a.m. Con 10 minutos arrancamos con la música. Salgo al trabajo muy temprano en la mañana. Me parto el lomo y lo que gano es una cagada. No quiero vivir así, me vuelvo loco. El fin de semana y el descanso se hace nada. Llego a dormir y ya comienzo otra jornada. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Constantina sin salida, me vuelvo loco. casa y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Con esta rutina sin salida, me vuelvo loco. No puedo dormir por las calillas, me vuelvo loco. Trabajar como animal no es vida, me vuelvo loco. Sin salida, me vuelvo loco. No puedo dormir por las calillas, me vuelvo loco. Trabajar como animal no es vida, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Señores conductores, a manejar con mucha precaución. Recomendación, maneje a la defensiva, ¿eh? Se nos viene el fin de semana. Hay que manejar, pero no hay que beber. Si va a beber, no maneje. Si va a manejar, no beba por ningún motivo. Recomendación del show. Y si lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Las 8 con 14. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Fíjense que la lluvia no llegó. Dice que va a llegar después de las 13 horas, por ahí 3 de la tarde, va a empezar a llover. Y llovería mañana, el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, estaría despejado casi todos los días o parcialmente nublado. Pero dice que la lluvia llegaría después de la 1 de la tarde. Dios mío, ¿eh? No le ha apuntado mucho el tiempo porque decían que iba a llover anoche, en la madrugada, y no pasa ahora. Hoy hay indignación, triste final del niño Ángel Márquez Zapata, de 4 años. Qué pena, ¿eh? Madrastra del pequeño quedó detenida y será formalizada mañana sábado. Vecinos de Molina se movilizaron pidiendo justicia. 3 días de duelo tendrá Molina, decretó la municipalidad, por la muerte de este pequeño, tan trágica la muerte, ¿eh? Increíble. Ahora uno dice, en realidad repudia lo que hizo esta persona. ¿Qué pasará por la cabeza de una persona? Droga, el demonio. Porque para matar a un niño de 4 años, no tiene que estar bien de la cabeza. Para envolverlo en toallas, echarlo en una bolsa y lo abotar a 10 cuadras, no tiene que estar bien de la cabeza. Para esta frialdad y para justificar, porque dicen que ya iba más de 8 días, que iba más de 8 días de que el pequeño había fallecido, según extraoficiales informaciones, tiene que estar mal de la cabeza. Qué tremendo, ¿ah? ¿Eh? Qué tremendo. Solo me queda decir que Dios se apiade de ella y que este ángel, que seguro ya está en el santo reino, que cruzó la puerta de la eternidad, está junto a Dios. Que a su padre y a su familia también el buen Dios, la Virgen y su Hijo Jesús, le dé la fortaleza que ellos necesitan para soportar el dolor de una muerte tan trágica de un niño. ¿Qué pasará por la cabeza de las personas? Ese es el misterio que en estas circunstancias no se soluciona, ni tampoco lo sabemos. Impacto en vecinos de Molina tras macabro hallazgo de menor. Cuerpo ya sin vida estaba oculto en la cercanía del estadio ANFA. Diligencias relacionadas en la investigación que encabeza el Ministerio Público apuntan como responsable a la pareja del padre del pequeño, quien quedó detenida. Mujer de 28 años será formalizada por homicidio. La propia fiscal de Molina, Mónica Barrientos, se constituyó de inmediato en el lugar ordenando una serie de diligencias, entre ellas sin interrogar a la citada mujer, además de su padre identificado como Luis Trigari. Pasada la una de la mañana, el prefecto de Carabineros de Curicó, coronel Héctor Patricio Salazar, entregó los primeros antecedentes oficiales respecto del hallazgo que ha impactado no solo a la ciudadanía a nivel local, sino que a todo el país. Qué tremendo, ¿ah? ¿Eh? Estamos llenos de malas noticias, ¿ah? ¿Eh? Algo está pasando en nuestra sociedad. Confirma prisión de imputado que asesinó a chofer municipal. Sujeto está detenido desde marzo pasado. Defensa cuestionó las pruebas señalando que hubo una agresión previa y pidió sin éxito el arresto domiciliario total. A la cárcel, conductor de furgón escolar acusado por violar a un niño de 3 años. Fiscalía y la PDI llevan 1 mes investigando los hechos. La víctima era uno de los pasajeros que el detenido trasladaba a diario desde sus hogares hasta una escuela de lenguaje. El imputado tiene otra causa pendiente por un delito similar. Qué lamentable, ¿eh? Pero no por esto vamos a enlodar a quienes trabajan esforzadamente y tienen una tremenda responsabilidad, como son las tías y los tíos de los transportes escolares. Una manzana podrida, si se saca a tiempo, no pudre el cajón. Así que no vengamos a culpar y a meter a todos en la bolsa de gatos, ¿eh? Hay excepciones que son lamentables, pero se está investigando todavía. Se está investigando. Lo siento por nuestros amigos de los transportes escolares, porque después la gente empieza a comentar y a todos lo empiezan a meter, como dije, en el mismo saco. Pero no es así. No es así. Mujer parricida bajo aislamiento voluntario en el complejo penitenciario de Rancagua. Otras noticias. Señoras y señores, son las 8:19. Este es el show de hoy. Okay, dale para abajo. ¡Apota bien! Oye, mami, echa pa' acá, dame un besito. No. Tú abrázame pa' yo sentir. Cuesta la otra. ni me cocina, ni me plancha, ni me friega y ni me lava la ropa. Nunca se atreve y no me calienta. Por eso tengo la otra. A esta hora tenemos 8 grados en la ciudad. Y la humedad. 78% se esperan chubascos después del mediodía en la capital regional. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8:24. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Revisamos algunos titulares a esta hora. Representantes locales de la nueva mayoría rechazan ingreso de camiones a Santiago, acusa motivaciones políticas. Por Dios, ¿ah? ¿Eh? Si a ustedes le queman un camión, que es la herramienta de trabajo, y reclama, ¿es político eso? Los políticos oficialistas se reunieron para expresar su preocupación. Durante la conflictiva jornada de ayer, los personeros advirtieron que no se quiere repetir el paro de camioneros del 72 que paralizó el país y el gobierno de la Unidad Popular, y descartaron un desabastecimiento que... Por Dios, qué estupidez más grande. Oye, córtanle el país 20, 30 minutos, una hora, y están hablando de desabastecimiento, por Dios. Luego me voy a referir a este tema ya. Gobierno cede y permite llegar de camioneros a La Moneda. ¿Y qué pasó con Chillán, la gobernación de Linares, de Talca y Curicó? O sea, hicieron el ridículo. Hicieron el ridículo. Camioneros bloquean la ruta 5 Sur y endurecen movilización. Impacto en vecinos de Molina tras macabro hallazgo de menor. Confirman prisión de diputado que asesinó a chofer municipal. Son algunos de los titulares que tiene hoy la prensa regional, la prensa local y, por supuesto, nuestra estación. Queridas amigas, queridos amigos, son las 8:25. Oye, no se olvide que el crédito para el 18, Ahorro Coop. Oye, si anda resfriado así como yo, la Farmacia Oriente, Bodo Sur, 3 Oriente. Voy a darle una vueltecita a Don Hugo más rato ahí, ¿ah? ¿Eh? Y si quiere viajar al sur, a Puerto Montt, hágalo los Libertadores, seguro, pues, ¿ah? ¿Eh? Los otros buses cobran a ese más barato, pero ustedes la cantidad de accidentes que tienen. Seguro con los Libertadores. Vamos y volvemos, Juanito, en el show de hoy.

con un año o cuatro meses padece alergia alimentaria. Este bingo va a ser el 12 de septiembre en el sector de las Américas, Gimnasio de las Américas, a las 5 de la tarde. Así que para que asistan a este bingo. La Mansa Peña es mañana sábado en el Liceo Carlos Condel, 8 Sur, 15 Oriente. Luis Alejandro, Sones de mi Chile, Alborada Maulina, Tapigual, El Charro Lobo, Voces de mi Tierra, Brote del Maule y el nuevo folclorista Juan Carlos Barrueto también va a cantar. Como tiene otra faceta, ¿ah? ¿Qué le parece? Es como el Víctor, nuevo Víctor Jara, ¿no? De calladito, ¿no? Así que hay que asistir entonces a esta gran peña que va a ser, por supuesto, este sábado en el Liceo Carlos Condel, ¿eh? Así que no se la pierdan, ¿eh? Extraordinaria la peña folclórica. Así que la Mansa Peña, ¿eh? ¡Qué Mansa Peña! Nuestra amiga Cecilia La Regla tiene un beneficio que hay que destacar también. Cecilia es muy, pero muy solidaria. Y esa beneficio, una vecina que está pasando por un mal momento económico, ya que tiene que solventar gastos de medicamentos y también de exámenes. Gran Lotería Solidaria, 4 de septiembre a las 16:30 horas, espacio público, 14 y media sur, 29 y media oriente. A beneficio de la señora Juanita Salas. Oye, ella tiene que, por supuesto, comprar medicamentos caros y exámenes también muy caros tiene que hacer. Así que vaya a disfrutar de comidas típicas y el mejor ambiente y un show artístico a cargo de la Rancherita Marité. Admilla la organiza. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio. Porque soy independiente, aquí todos los talquinos importan. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, dígame por favor, ¿qué hora es? Faltan 15 minutos para que sean las 9. Gracias, muchas gracias. La Farmacia Oriente del Terminal, abierta todos los días del año. Aproveche las ofertas que están en sus vitrinas. Lleve 3 y pague 2. La Farmacia Oriente del Terminal, siempre de turno. 2 Sur 13 Oriente. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. El único centro de la región del Maule acreditado por 5 años en Talca, Linares y Cauquenes. FEDABUS, transportando a Chile. Federación Gremial Nacional de Buses de Transporte de Pasajeros, Rural, Interurbano, Interregional e Internacional. FENABUS, junto al progreso, trabajando y transportando a Chile. Restaurante Don Santiago tiene muy buena mano para cocinar, para compartir, para cenar y disfrutar de la mejor cocina nacional e internacional. 1 Sur 7 y 8 Oriente y 12 Oriente 1 y 2 Sur. Condominio El Almendro, loteo de 5.000 a 7.700 metros cuadrados, a 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado, cierre perimetral, luz, portón satelital, calles internas iluminadas, 11 metros de ancho. Viva en un lugar maravilloso. Llame al fono 26-13015 o al celular 97-42-7028. Buses Los Libertadores, para viajar por todo Chile cómodo y seguro. Venta de pasajes y despacho de encomiendas, oficina central, en el hall del terminal. Fono 264787. Nuevo servicio, Parral, Longaví y Retiro. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la cooperativa de ahorro y crédito AhorroCoop? Al ser socio de AhorroCoop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1.000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacia Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que AhorroCoop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca. Con comenta el concejal Luis Sebastián Bielma, la voz de los que no tienen voz. Queridas amigas auditoras, queridos amigos auditores, todo el mundo vio ayer lo que pasó con los camioneros, que se cortaron las rutas en Linares, que se cortaron en otros puntos del país, y que amenazantes, amenazantes, ese es el término, estaban esperando cuál era el desenlace de quienes se desplazaron desde el sur de Chile hasta La Moneda para entregar una carta a la presidenta de la República, que no lo recibió, pero a un representante del gobierno. Y aquí uno lee los diarios, y aunque yo era muy cabro, casi niño en el año 72, del 70 en adelante, los 1000 días de la Unidad Popular, me hace recordar con amargura lo que pasó en aquellos tiempos, para la izquierda y para la derecha, y me preocupa por mis nietos, porque uno ya está viejo ya. No estoy viejo, pero uno ya vivió ya. Y fíjese, me hace acordar del paro de octubre del 72, donde no se podía desplazar a ningún lado, donde hubo desabastecimiento, etcétera, etcétera, donde se esperaba una guerra civil que habría dejado más muertos que la dictadura de Pinochet. Y nadie me lo puede negar. Nadie lo puede negar. El que lo niegue es porque tendría que ser muy pelotudo. Y fíjese, lo que está pasando hoy día, en muchos ámbitos, en que los políticos no quieren quemarse, no quieren endurecer las leyes para los delincuentes. Vimos el otro día como había una lista de políticos, entre ellos Sergio Aguiló, de que votó en contra de endurecer las leyes para quienes entraban a robar a lugares habitados. Por nombrar algunos, había muchos, muchos parlamentarios que votaron en contra de esa ley y con eso respaldan a los delincuentes. Pero acá, como dije el otro día, es impresionante cómo defienden al gobierno. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y lo he visto en los representantes locales de la nueva mayoría y en los representantes nacionales. Si aquí hay que buscar una solución a este tema, si el conflicto de la Araucanía no es de la derecha, no es de la izquierda, es del Estado chileno, de todos los chilenos. Y ahí el problema no son los camioneros, son las grandes forestales. Ahora yo les pregunto a los representantes locales de la nueva mayoría o a los representantes nacionales, si ustedes tienen una micrito o tienen un camión, tienen dos camiones con mucho esfuerzo y le queman uno, ¿no tienen derecho a protestar? Veámoslo en forma imparcial. Si lo que está pasando en la Araucanía es grave, más que los mapuches, yo quiero mucho a los mapuches porque estoy ligado a familias mapuches por mi parentesco, digamos, a través de mi sobrino, y son buena gente. Son los delincuentes que hay mapuche, igual como hay delincuentes chilenos, como hay delincuentes españoles, como hay delincuentes argentinos. Esos que en los bosques se van desplazando los profesionales, como le contaba el caso a mi sobrino, y le cayó un árbol adelante del jeep que estaba trabajando, porque mi sobrino no es rico, es profesional, trabaja para una empresa, como usted puede trabajar para esta o para otra, como ustedes trabajan para el gobierno. Y cuando se va a bajar a sacar el árbol, le cae otro atrás y le empiezan a disparar al aire. Le cobraron peaje y cada vez que pasa por ahí le cobran peaje. Oye, ¿es justo que unos hueones estén cobrando peaje, weón? Si el fútbol no es ni de ellos, contra eso estoy yo. Y tiene que estar toda la gente, y tiene que estar la nueva mayoría si eso no es legal. Y tiene que estar la derecha. ¿Es justo que usted entre a trabajar en una empresa porque tiene un camión o dos camiones y se lo quemen y se va a quedar callado? Ahora, yo leí aquí que los representantes de, para no nombrar a ninguno de estos gallos, dice: como gobierno siempre hemos estado disponibles al diálogo y rechazamos la actitud intransigente que ha que ha planteado la multigremial, y como gobierno respetamos el libre derecho de cada ciudadano a manifestarse, pero los marcos que el Estado de Derecho permiten, que respetando el orden público y la seguridad de las personas. ¿Pero en qué han violado los camioneros esto? Si se han desplazado en forma pacífica hasta Santiago. Se desplazaron en forma pacífica a Santiago. No a cierto desorden. No lo dejaron entrar a Chillán por orden del gobierno, porque no por iniciativa de los gobernadores. A Linares, a Talca, Curicó. Y después el gobierno cede la entrada, o sea, hizo a sus gobernadores exponerse y hacer el ridículo. Puede que no hubiera sido la decisión de este gobernador, pero lo hizo hacer el ridículo el gobierno, porque después deja entrar los camioneros a Santiago. Ahora, en forma imparcial, dígame usted, cada vez que aparece este tipo de cosas, sale Pinochet. Si el viejo se murió hace 5 años, ¿eh? 5 años que se murió. Tenemos que mirar para adelante, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer. Yo vi ayer frase de los mismos, porque los camioneros no agredieron ayer cuando llegaron a La Moneda, los agredieron, ¿eh? Y un grupo de 200 personas, ¿eh? La misma frase, el imperialismo y la otra, ¡guá! Y lo mismo de siempre que escuché en el 72, la misma frase, la sedición, ¿eh? Cuando la nueva mayoría salía a las calles, es defender los derechos de las personas. Cuando sale la derecha, es sedición. El imperialismo. Oye, ¿qué es el imperialismo? ¿Qué me hablan? Del imperialismo. De la libertad, hablemos de la libertad. ¿Qué pasó con Cuba? ¿Cómo están en Cuba después de 50 y tantos años? Como el ajo viene en Cuba, pues 2 veces, 3 veces lo he comprobado. ¿Cómo estaba la Alemania? Comunista después cuando cayó el muro. Como el ajo comparado con la otra Alemania. ¿Cómo estaba Rusia comparado con Estados Unidos? Como el ajo, po. Si hoy día hay que abrir las puertas a esto. Si el problema no es de la derecha ni la izquierda, los mapuches, es un problema de Chile. Hay que solucionarlo. Las grandes empresas que tienen 200, 300 camiones tienen seguro. Pero las pequeñas empresas no tienen seguro, los que tienen 1 o 2 camiones. En este país tenemos que ser justos. Repudio lo que le pasó a la niña que la quemaron en el tiempo del gobierno militar. Y el niño que murió quemado. Pero también repudio a quienes queman los carabineros, pues. A quien le dispara en la cabeza a un carabinero y no aparece en las noticias. Repudio los encapuchados. Pero ¿qué han hecho por tenerlos encapuchados? Nada. Repudio con toda mi fuerza a quienes de una u otra forma están destruyendo la patria que costó tanto reconstruirla. Hoy día los camioneros se paran 2 o 3 horas y ya están hablando de desabastecimiento. Por la cresta, no seamos weón. Yo entiendo las declaraciones de los representantes locales, la mano. Estaba mirando a la nueva mayoría. La mayoría de estos son funcionarios de gobierno, tienen que cuidar su pega. Pero antes de cuidar la pega, que es muy importante, cuidemos la libertad de Chile. Por ahí leía la representante de la CUT que decía que era un atentado terrorista meter 7 u 8 camiones al centro de Santiago. Con la cresta, man. ¿De qué estamos hablando? Si por el centro de Santiago en la noche, man, pasan 500 camiones repartidores, man. ¿Ah? Es así. Señores de la derecha, de la izquierda, cuidemos la libertad de la patria. Busquemos soluciones. Si hubieran dejado desplazarse a los camiones sin ningún problema, capaz que hasta pasen desapercibidos. Qué malos asesores tiene el gobierno. Era ver las redes sociales. 10% apoyo al gobierno, repudiando a los camioneros, y 90% hablando mal del gobierno.

Palacio del Pueblo. Fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Luis Sebastián Bielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los bares y que el aire se llene de amor. Y estamos de vuelta con Relojería y Joyería Omega, Fenabus transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud, Restaurant Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar, Ahorro Coop, cree en ti, Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro, Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado, la Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 13 Oriente, abierta todos los días del año. Con Luchito Bielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Bielma, siempre a su servicio, lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente, el concejal de toda la gente. Vamos a saludar a quienes están de cumpleaños hoy día. Para Anita Rosa Moya Beltrán. ¿Quién será la Anita Moya? Hace tiempo que no la veo. Un abrazo grande. Oye, un ejemplo de superación tremendo la Anita Moya, ¿eh? Cristina Orellana. Muchas felicidades para Cristina. Viviana Villalobos. Felicidades para Viviana. Que los cumpla feliz. Para Erika Willis Álamos. Felicidades. Para Francisco Arellano. Muchas felicidades. Para Jimena Andrea Ibáñez Garrido, felicidades. Para Francisca Ramos Sandoval, la Pancha está de cumpleaños hoy día. Oye, Manchita, un beso grande, ¿eh? Regalona de mi amigo Germán Sandoval Peña, que ya no está con nosotros. Un saludo para la Panchita, ¿eh? Te quiero mucho. Para Cristina Riquelme, felicidades, ¿eh? También para José Valenzuela, que está cumpliendo un año más de vida para José, ¿eh? Y para su esposa Orieta y para sus hijos, ¿eh? Muchas felicidades para José, un hombre de esfuerzo. Hay que tirar para arriba. Y para todos los que están de cumpleaños y todas las que están de cumpleaños, ¡felicidades! Barrio, cada día tengo noticias del barrio, porque soy independiente, aquí todos los talquinos importan. Tengo la línea telefónica al Monito Hidalgo, directivo del Club Deportivo Seminario, ¿eh? Un club emblemático del sector poniente de la ciudad, ahí cerca del Río Claro. ¿Cómo está usted, Monito? Gusto de saludarlo. Buenos días, don Luis. Oye, a ver de qué se trata, ¿eh? Cuéntelo. Para galería, ¿eh? Ver la opción de hacer camarina al otro lado. Bueno, eso va en calidad de cargo que ejerzo como gerente técnico relacionado al público del club. Y la idea es hacer nuestro campo deportivo, convertirlo en complejo, como alguna vez lo conversamos con don Juan y Pedro Roja, el presidente anterior que teníamos en nuestro club deportivo. Oiga, Bonito, el canal de la luz pasaba por el lado sur del complejo deportivo o del estadio del seminario, ¿verdad? Y ahí ese canal se cerró y estaba el litigio porque me parece que el vecino decía que era de ellos y el canal no era de él, sino que se lo entregaron a ustedes, Bienes Nacionales, El alcalde los respaldó, yo los respaldé muchas veces como concejal, y creo que este es un objetivo muy importante y que han logrado ustedes, porque de esta forma van a poder ampliar el estadio y van a poder también dar mayor comodidad, porque como decía usted, se van a construir baños y otras cosas que dan comodidad a los integrantes de este Club Deportivo Seminario. Sí, conjuntamente en realidad, bueno, para a Bienes Nacionales, que fue quien me entregó el canal, y después el respaldo del fisco, así me gustaría nombrar, por ejemplo, a don Rodolfo Araya González, que fue la persona que siempre fue el fiscalizador, que estuvo al lado mío, al asesor jurídico don Cristóbal González Calona, y del procurador del fisco don José Retamal Reyes, y don Hernán González, que gracias a Dios todo esto prosperó en la realidad. Hay mucha gente que del mismo club que no sabe, no tiene idea, así que una grata sorpresa. Oye, qué bueno, ¿ah? Y eso, no, esto significa mucho, ¿ah? Porque estaban como medio apretaditos ahí las tribunas, incluso ahora van a poder correr las tribunas, porque ustedes esperaban menos metraje también que se le entregara. ¿Cuántos metros esperaba usted? Claro, desde un principio era aproximado como unos 800 metros. ¿Y ahora cuántos recibieron? Aproximado son 1.200 metros, mire, porque me anticipé a lo hecho y todo lo que es costado del canal hacia abajo lo solicité y bienvenido, o sea, quedó, o sea, también 400 metros cuadrados no es malo o más, pues. O sea, es macanudo, o sea, es algo maravilloso que viene del cielo, pues si en realidad usted sabe que uno trabaja en silencio, piba calladito, y las cosas como hoy día en este caso es una tremenda alegría, de verdad, don Luis Sebastián, yo no tengo cómo agradecerle a ustedes, porque no, realmente son unos ángeles, realmente para mí, para aquel que me ve caminar, hace años atrás me veían con un cartón, me decían que era el cartonero, hoy día me ven de barba por la gestión del padre Lebré, algunos creen que uno está en estado inconsciente o anda con depresión, no sé, si hay muchos que de verdad... Usted es un hombre luchador... Imagínese, logró 1.200 metros más para agrandar el estadio del seminario. Ha trabajado por la obra del padre Guido Lebré, la mantiene, su nombre lo ha mantenido en alto, así que le reconocemos. Monito, un gusto de saludarlo, que esté muy bien. Nada que agradecer, para eso estoy como comunicador, como concejal y como amigo, para brindarle una mano cuando usted lo guste y, por supuesto, para gestionar cosas como estas tan positivas, lo que ha pasado con el seminario. Don Luis Sebastián, no, de verdad, quiero aprovecharme de esta situación porque todo esto, yo quiero hacer un llamado a mis viejos de 70, 80, 90 años que jamás pensarían de que íbamos a obtener esta posibilidad, y quiero decirles que ellos son nuestros. Ellos nos tomaron de la mano cuando nosotros éramos niños y empezamos a jugar, o sea, desde los 9 años ganando títulos, nunca nos atropellaron a nosotros, o sea, siempre nosotros ganando y ellos riendo, sonriendo, y hoy día en su descanso, en su alejamiento de nuestra institución, yo los invito, porque esto lo vamos a tener que hacer con pura mano de esfuerzo, trabajos voluntarios, como lo hacían ellos antiguamente y como nos enseñaron ellos a que nosotros teníamos que hacer crecer nuestra institución. Así que yo los invito a ellos, porque este triunfo yo creo que es el título más grande que yo he ganado, y se lo digo a ellos porque es de ellos, porque les pertenece. Pero de todas porque maneras, también, también viene para los niños que hoy día están en la edad nuestra, que están aprendiendo lo que es ser jugador de fútbol, y para que ellos se sientan apoyados también, como nosotros también lo sentimos en aquellos años. Sí. Y sabe que justamente lo que una vez lo conversábamos fuera de la conversación esta grata que siempre hemos tenido, cuando yo le diría que nos faltan 12 metros del arco oriente para que nuestra cancha realmente ya sea una reglamentaria y sea la bombonera, como nos llamó don Carlos Bernal Silva en aquellos años, cuando los 79, 80, cuando empezamos a ganar todas estas copas regionales y nuestro plantel fue muy reconocido. Y va a ser así, pues, ¿eh? Y va a ser así. Así muy que... agradecido, don Luis Esteban. Agradecemos las palabras a usted, ¿eh? A usted, se lo debo mucho. Que le vaya gracias. Muy bien, ¿eh? Un abrazo gracias, grande. Gracias. El querido Monito Hidalgo, qué buena noticia. Por fin, justicia para Seminario. Le cedieron el espacio del Canal de la Luz para poder ampliar el campo deportivo, hacer reglamentario. Bueno, y el aporte que hemos hecho como granito de arena no es nada para esos triunfos del seminario. Porque estoy preocupado del barrio, cada día tenemos noticias del barrio. Porque soy independiente aquí, todos los talquinos importan. De 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 9:24. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Señoras y señores, con ustedes, Don Abraham. Gracias, mi ajeto. Hagamos la corteta y apretadita. Vamos al horóscopo altero. Aries, te relacionas fácilmente con las personas. Te irá bien, ¿ah? Tauro, considera que cualquier opinión opuesta es la tuya, es una ofensa. No puede ser así, no puede ser así, ¿ah? ¿Eh? Viaja a Puerto Montt en Los Libertadores, te da bien 7:15 a.m. todos los días, ¿ah? ¿Eh? Géminis, te deleita con las buenas cosas de la vida. Y eso, bueno, tira para arriba. Cáncer, tendrás éxito en cualquier actividad que requiera algún contacto con el público, ¿ah? ¿Eh? Así que te vaya, échale para adelante, no, porque para atrás no cunde, ¿ah? Leo, eres responsable, conoces tus obligaciones, sin embargo, no sientes la necesidad de ayudar. Tenés que ayudar, hombre, no tenés que ser así tan tonto. Virgo, la forma en que acostumbras a actuar no es la adecuada para llenar las necesidades, ¿ah? Cambia tu actitud, pues, paisano, ¿ah? Libra, el remedio es que cambie tu actitud belicosa con más comprensiva, ¿ah? Escorpión, aunque no practique ninguna religión, conoces la necesidad de creer en algo, ¿ah? Aunque sea en este paisanito lindo que te acompaña, vaya a la farmacia usted oriente, carajo, a tomar un remedio para el resfrío que me va a resfriar a mí, ¿ah? No, si ya estoy tomando ya, ¿ah? Sagitario, tu excelente habilidad para razonar te permite hablar y escribir de forma convincente. Así te entiende más que al Seba, ¿ah? Ya, hombre. Capricornio, hayas detestable las condiciones ambientales, favorece el proyecto ecológico. No consumáis con leña seca, o sea, leña húmeda, leña seca, cabrón, para la estufa, ¿eh? Ahí estás colaborando, ¿ah? ¿Eh? Acuario, puedes usar tu creatividad e inspiración en el campo de la enseñanza, Acuario, ¿ah? ¿Eh? Vices, tras justificar los arranques emocionales, argumentas el derecho para protegerte. Hasta ahí el horóscopo de hoy, porque estamos apuraditos y apretaditos, ¿ah? ¿Eh? Listo, Don Abraham, hoy el fin de semana que sea maravilloso. Nos despedimos con la cortina de los barrios porque vamos a destacar dos cosas. Hoy en la municipalidad remató un terreno que queda allá en el Tabaco, donde estaba la planta transmisora de la radio Portales, Nacional, Minería y Chilena, ¿eh? Son 4 hectáreas. Uno de los proyectos que hay ahí, porque ya pertenece a la municipalidad, la remató en 150 millones de pesos. Habíamos autorizado en el Consejo hasta 400. Es el proyecto de construir un terminal interregional e internacional. Interregional, nacional e internacional. Y el terminal donde está sería un terminal para el sector rural. Eso es lo que se ha pensado. No hay nada, digamos, concreto. Pero ya tenemos el terreno y por ahí se comienza. Otra buena, oye, gracias por todo el cariño de nuestros amigos adultos mayores. Compartí con miles de adultos mayores. Me invitaron como concejal ahí a la actividad que es pasando agosto ayer y hoy día con mil más. Gracias por todo el cariño de esas amigas, de esos amigos, esos abrazos que uno siente que lo quieren y eso realmente a uno le da fuerza para seguir trabajando. Juanito Álvarez en la sala de sonidos, un amigo Luis Sebastián Bielma le dice gracias por estar con nosotros. Ya viene Juan Carlos Barrueto para la mañana fantástica. Que les vaya bien, buen fin de semana, cuídense de la lluvia. Mi barrio mejor. Yo quiero mi barrio mejor. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz.